supo querer y se fue para no volver. En mí tú buscabas consuelo y yo sin querer te abracé. Los celos me estaban matando porque tú llorabas por él. Los celos me estaban matando porque tú llorabas, llorabas por él. Solo por el que despreció tu cariño, solo por el que no merece tu querer, solo por él nunca te has dado cuenta que sufro en silencio por tu querer. Solo por él nunca te has dado cuenta que sufro en silencio por tu querer. Llorabas por él, llorabas por él. Cosas de la vida, cosas del querer. Y tanto lo amas que no puedes ver que yo puedo amarte mucho más que él. Llorabas por él, llorabas por él. Cosas de la vida, cosas del querer. Y tanto lo amas que no puedes ver que yo puedo amarte mucho más que él. Puedo amarte mucho más que él.